Y ocupen el vuelto como estimulante antiglamitatorio dan a de comer a los perros tullidos de los oscuros callejones. Y con la estructura ósea, pulala con malvado deseo artesanal. Y forme con ella un amuleto de transexualidad espiritual para su predecesora. Repetir todo el proceso cada luna llena y eclipse lunar. De preferencia cuando la luna está alineada con Saturno y ella se encuentre bañada en rojos carmesí. Mientras más bestial sea el rito, el santo Luzbel traerá a su vida las regalías que el Cristo convaleciente en la cruz de la antigua capilla del expiatorio jamás podrá cumplirle. Desollar a su víctima, hacer una pequeña incisión en el costado del infante, abajo del par de costillas flotantes, introduzca su fuerte miembro en la herida y frote con euforia masiva hasta eyacular dentro de las vísceras del cadáver. Despelleje sin piedad, rezando una y otra vez en la Ave María de forma inversa y con el más profundo sentimiento que se le puede ofrecer a la redención de Satán Trimestre. Tener que alimentar mi alma con las heces de la depravación cuando estoy triste. Calcinar la piel con el calor de tus rayos destellantes, para que me desgarres violentamente con el fuego eterno del universo infinito. Un hueso salió encarnado de una rosa marchita. De su tallo deforme se reveló la pata de una araña mutilada, que al roce de sus partidos miembros se drenaba con pesadumbre un veneno negro. Pasaron las horas y la ponzoñosa criatura, dejándose marcar por el frío dibujo que con su sangre podrida se cernía sobre las hojas, murió agitando violentamente sus patas mientras aparecía misteriosamente el símbolo terrorífico del llamado Fantasma. Desvaneciéndose, ahora entre la sequedad, la última gota de esta tinta sucia. El perfume del podrido líquido amniótico vuelve a despertar el resurgimiento de un enfermizo feto, bestializado por los estragos del inusual pasar de los años. El oxígeno cobrándose la vida, células desgarrándose en el miedo que acobarda los afligidos instintos de sobrevivencia. Gato estirando su pelambrera a la constante humillación. Es aquel tortuoso recuerdo que bendice con aroma nardo el rito de mi funeral. Tomar el pincel de la seducción metálica confinado en el azul cielo y pintaré los pétalos del abismo con máquina tecnicolor en los bordes y suicidio alternativo. En el centro de su amalgama latente. Poesía de precisión y locura de disección. Carga tu campo a la próxima estación del consumismo y la afamada frialdad espacial. Sentido ilusorio de una voz. El reino de los muertos camina hacia nosotros. ¡Cuánta luz! ¡Cuánta sangre escurriendo de los pies! ¡Las marionetas colgadas en el cuadrante negativo! ¡Con cavidad hacia abajo! ¡Y sus espíritus vuelven a vaciar sus ánimos! ¡Abscisa triste! ¡Marcando el fallo de un aparente coma! ¡Eterno infierno de látex! Hermosos tus capilares cristalinos, amor de globo, deleita mi campo esta conexión astral. Soy parte de tu extraña fotosíntesis, soy la delicia que acompaña dibujar con maestría la final catástrofe del libro de las revelaciones. Expreso la pintura del éxtasis y la flagelante muerte. Con vendas en las muñecas, bailo las estaciones del sol en este charco de sangre. Tatuado el nombre de la estupidez sobre la suicida piel. Sarabanda antigua, los músculos vuelven a enseñar la furia del paisaje violento. Hidrógeno cuarto, brillar otro tanto. Clava tus agujas una y otra vez sobre el retrato de María. Presto mis garras sintéticas para tu feria del horror. Sacude las otras uñas y clávalas entre tus piernas. ¿Te has dado cuenta? La rasposa lengua si cala mi esponjada pelambrera. en mis manos recorren el final de mi cola. Me preocupa si eso no para en la lejanía de mi infernal osadía. Construir un reino endiablado cuando decidas descuartizar mi modulado maullido. Yeah. tesitura de un desquiciado. Damas y caballeros, la función ha terminado. Ana Carmina, diálogos entre la muerte y el diablo. Ojo de gitano. Ojo de nuevo. Hay días en que me lamento haber demostrado el significado de la oscuridad. Haber sabido que llegaría el momento en que me traicionarías con tu pureza corrompida, jamás lo hubiera hecho. Ahora tengo que pagar mi condena en las llamas del congelado infierno por tu alma. Si no lo entiendes, sigue soñando con tus muñecos de plástico. Sueña, mi amada reina de la depresión. He vuelto a cortarme los brazos como en los viejos tiempos. Tu nombre exhumado con florecientes costras, pequeña y pálida Afrodita. Puta. ¿Deseas que os narre la bají de tus mortecinas eternidades? Curiosidad y soledad te deparan, sucumbe entre sollozos, bello ángel de la muerte, y resquebraja tu espíritu en mis sucios huesos de plástico. No temáis, que mi eterno llanto devorará tus ánimos. Recuerda los lazos de hermandad. Por el sufrir nos conocemos, tú serás infectada con la luz, bella ramera, y yo seré cercenada por una raquítica cruz despostillada. Muerte, hermana mía, no sufriremos más, el Sheol orará por nuestras penas. Yo soy las tinieblas y el mal, tú eres la pena y el dolor. Transiciona a los intangibles seres. Me elevaré glorioso en el paraíso, pues cada ser me lleva en su corazón. Extraña emancipación de emociones adulteradas por el vicioso dolor. Soy la voracidad y la luz hecha fealdad surrealista. Soy dueño del universo y la paz de mi ser duermen pasivamente en el letal orden. Mis alas amortajadas se elevan del sopor al estupor. Jamás engañé a nadie, solos vendrán a mí, pues mi nombre es real sinónimo de concupiscencia. ¿En qué plan existencial me encuentro en vuestro corazón? Soy vil y no tengo misericordia. Las costras sofocan mi garganta. El polvo de los sacrosantos sepulcros me hacen ver tan fea. En mi corazón, en mi negro corazón, nieve, nieve en los pasillos del mundo, Satán en los infiernos, donde quedó congelado su corazón. Las flores negras crean la mítica penumbra y melancolía de tu ser. Es aquel tortuoso recuerdo que bendice con aroma nardos el rito de mi funeral. Sí. Señor, los veo y de Déjame cantarte mi estribillo gracioso, reviéntame las entrañas, ramera. De los niños bautizaron tus cánticos de cuna para todos tus vástagos incubos, ecos dolorosos en la lenta expiración final que al pasar por la larga tráquea origina un hondo lamento. Dedos astillados por las ortigas, un error en el nombre secreto del creador, romper el hechizo del mago maldito, se sabia, conviérteme otro tanto y déjame perecer. El mundo no entiende mi nuevo estado. La resurrección engañosa después del coma. Veneración al palo de los dioses. La vieja jaula, triste y pálida, se encuentra. Ni con todas sus morfinas los manicomios jamás entenderán mi homofobia carnal. Vuelve, maldita, al reino de los muertos y vuélvete una con mi alma descarriada. La jaula está triste y pálida. Suave ha muerto. We'll be right back. en el obituario abandonado de la vieja abadía, justo donde se alza el presbiterio sagrado, aparece dictada la siniestra colección de necrologías alienadas. Eterno listado de ancestrales y horridas muertes, cada suite está magistralmente adornada por su espectral cuadro y su mórbida pictografía. Pasaje está forjado con plata e incrustaciones de obsidiana, enseñando en sus esquinas la marcha de un sol muerto.

No eres la primera que se atraviesa en mi camino. Soy consciente todavía de mis vicios. Quizás sí, te mereces algo como la luna, como el sexo. Pero si te quieres ir, adelante. Seguiré fumando cool, seguiré tomando veneno y seguiré esperando. Pero por favor, no ocultes tu alma. No ocultes tus penas, pequeña mentirosa. Ella no comía sus cuerpos, comía sus almas y se llenó de luz blanca. El ángel ya tiene nuestro vuelo reservado. Ahora viene el sonido seco del tren que arrollará mi cuerpo. Sonríe, niña de la boquita besucona. Sonríe para vuestra madre de las tinieblas. Yes, yes. How many likes? Big others like say por estos porcinos ejemplares. El hermano en vida del hombre es el cerdo. Es un cuento con una historia dramáticamente destrozadora, con imágenes suicidas y ese toque secos que sobre ricos sensacionalizaron algún personaje muy complejo. Cabeza de muerte, domina de explosiones, maledicto. Las puertas de la fábrica de los seres extraños abre nuevamente sus erógenos misterios. La fobia estelar separa el universo en dos. Preparados los hornos para quemar los huesos. Los escarabajos carcomen la carroña pegada en los desperdicios y las moscas defecan sin piedad. El fuego de mis heridas atormenta tan incrédulos espectadores. Esta es la maldición sobre el filo de la reca. Mentiras y fracturas expuestas astillándose en vuestras sucias tripas. Los colores diluidos del paisaje retoman su más asombrosa consistencia. La realidad vuelve a quedar marginada en su terrorífico y mundano cuadro. Avanzó sofocante la provocativa penumbra, hundiendo entre sus afiladas y tajantes sombras la húmeda habitación. Los labios rosados, respiración entrecortada. Cuando tus ojos me observan, soy solo un desnudo en una calle de miradas. Niña o ángel, ángel o niña, siempre seré tu señor, tu esclavo, el amoroso guardián de tu desvelo. Juan, ¿por qué me quieren matar, Juan? El rayo me enseñó tu bestial ojo batido en lágrimas. ¡Me haces enmudecer! Tus pelos porcinos asfixian mi garganta. Sorbo el espeso elixir de la copa rebosante que tu hocico me ofrece. Tus tiernos pies no lo son más. Una pezuña negra y sucia hace un surco entre mis vellos. Pesados por la imaginación de lo inconcebible en el ojo perdido de la razón. Ellos arribaron con su provocativa sed y entre polifórmicas garras sus cuchillos de carnicero sonreían metálicos ante la noche perdida. ¿Oyes eso? Voces inconfundibles de los demonios adornados con amor. Veneno escurre de su boca y de su vagina gotea ponzoña. ¡Quieren devorarte! ¿Acaso no los oyes? ¡Podrido tienen el alma! ¡Las larvas de la muerte hierven en su corazón! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Qué hediondo pecado emana su piel! ¡Las moscas los cubren extasiadas! ¿Hueles eso? Es el mal. Los gritos estallaron mientras yo te daba calor y ánimos de vida. Thank you.